Que nace en ti, vive en mí, todo nos envuelve y esperamos todo. Que viaja en ti y habita en mí, tú me desafías y tus labios tengo. Y no hay más razón, no hay represión, no hay descripción, es una ilusión. Hey. Que inspiro aquí y esperas tú. Si en mí confías, en tus ojos mueres. Por la comunión, vivamos hoy un nuevo ser. Todo está en nosotros y entregamos todo. Y no hay más razón, no hay ilusión, no hay confusión, es una fusión. Es nuestra fusión.